Mañanas X y lo hacíamos con una canción que fue éxito. ¿Será la más importante de ese álbum? ¿Tú crees? Sí, 100%. ¿Cierto? Sin lugar a dudas. Del Random Access Memories de Daft Punk, que hizo un disco muy distinto a los anteriores. Ajá. Análogos, sintetizadores, instrumentos, músicos reconocidos. Y pues ahí teníamos a Pharrell, que no la está pasando bien. Aunque si tú te pones a pensar la plata que seguro está ganando. Sí, leve. Bueno, está bien. Incomodar un poquito, pero no suficiente para sentirse mal. Sí, no diría como, bueno, está bien, viene en la letra chiquita de la tarea. Pero bueno, resulta que ha sido noticia la secuela de Murder on the Dance Floor. Es normal ver secuelas en las series, en películas, en... pero es muy raro encontrar este tipo de continuará en la música. Y Sophie Ellis Bextor, al ver que su canción Murder on the Dance Floor volvió a ser tan importante y volvió a meterse en los primeros lugares, acá la compartimos, hizo parte de una película llamada Saltburn, que la puso ahí. Sí, otra vez, la trajo a la vida. Y si nos vamos a su video, pues recordamos que era una competencia de danza. Sí. Y ella era tramposa. Sí. Y pasaban cositas. Pues resulta que ha sacado una nueva canción que se llama Freedom of the Night y es la continuación de Murder on the Dance Floor. No tal vez en la letra, pero sí en el video es muy chévere. Ok, o sea, ¿la letra no tiene que ver una con la otra? No es tan secuela, es única. Ok. Pero el video, ella lo retoma. Ajá. Y vuelve a existir una competencia. Está su hija, ¿no? Ya es sí, su hija. Ya. En el video, sí, ella la está preparando para la competencia. Exacto. Bueno. Entonces, nuestra pregunta va por eso. La verdad, yo no había, más allá de que en un disco exista, como en con Arcade Fire, que sale... parte 1 y parte 2. Parte 1 y parte 2, Lightning 1, 2. Another Brick in the Wall. Exacto. Secuelas de canciones, segundas partes. Y Andrés, en su inmensa sabiduría, me decía que sí pasaba, y me dio el ejemplo de... Pedro Navaja. Pedro Navaja. Tiene una canción que se llama Sorpresas. Esa es la continuación, o sea, la letra y todo es la continuación de la historia de Pedro Fantástico. Navaja. Y uno puede ir armando historia, una historia, claro. Un corto. Bueno, es decir, él sí pensó esa historia como una continuación, esa canción como una continuación. Entonces sí, me imagino yo que en la historia de la música hay canciones que tienen segundas partes, solo que no son muy conocidas o no fueron tan exitosas. Oiga, entonces, vamos a imaginarnos o a desear a cuál canción nos gustaría que se le hiciera una segunda parte. Perfecto. Canciones que quedaron arriba que dice como, ¿será que lo logró? Por su letra, por su sonido. ¿Será que por su video? Historia, yo creería. Listo, por la historia que cuenta. Sí, sí, bueno, sí. Respóndanos @la X más música en todas nuestras plataformas, ahí estamos.